Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Día del Artista Nacional, festividad que destaca la labor que día a día cumplen aquellos hombres y mujeres que inspiran al público a las risas, creatividad de sonidos, formas, colores, movimientos y texturas. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Encuentro con la oposición este viernes. Representantes del gobierno bolivariano asistirán a la mesa de diálogo. En Caracas, CLAP iniciará plan especial de distribución. Ministro Molina informó que tarifas del pasaje urbano y extraurbano continúan en 60 bolívares. Defensa. Este sábado se realizará ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Celebración. Ministro Adán Chávez expresó su respeto y reconocimiento a los cultores en el Día del Artista. Cultura. Concierto. Violinista y director margariteño Eddie Marcano dirigirá por primera vez a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Formación UNEARTE ofrecerá diversos talleres a partir del 23 de enero. Regionales. Llaman a participar. Núcleo del Estado Yaracuy del Movimiento de Teatro César Rengifo extiende inscripciones. Internacionales. Literatura latinoamericana presentan jurado y programa del Premio de las Casas de las Américas. Cultura al Día. Este viernes, los voceros del gobierno bolivariano asistirán al encuentro con la oposición en la mesa de diálogo. La información fue ofrecida por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Y ahí estarán los voceros representantes del gobierno nacional de la revolución sentaditos esperando a la gente de la derecha. Ellos van a ir con sus divisiones y con sus peleas van a ir. No lo hicieron la primera vez y después dijeron que nadie había autorizado a Chuo Torrealba y todos habían autorizado a Chuo Torrealba. Pero son sus peleas, ¿ves? Son sus peleas. Nosotros seguiremos sentados en la mesa de diálogo, apostamos a soluciones ahí en la mesa de diálogo. Primero el reconocimiento de la constitución, de esta constitución, ahí. Reconocimiento al Estado, al gobierno venezolano de parte de ellos. Ojalá lo hicieran y se convirtieran verdaderamente en una oposición para nosotros. Desafortunadamente no es una oposición seria la que nosotros tenemos. Asimismo, Cabello destacó que este encuentro se realiza por la paz del pueblo venezolano y que los acompañantes internacionales tienen toda la disposición de asistir a esta reunión. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante una reunión efectuada este jueves con los responsables de los comités locales de abastecimiento y producción, la ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Carmen Meléndez, indicó que iniciará un plan especial de distribución de alimentos en Caracas ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Meléndez señaló que irá construyendo las tiendas CLAP y que se incluirá a las comunas productivas para la venta de carnes y otros productos alimenticios, además de artículos de limpieza y aseo personal. Este plan especial de distribución de alimentos estará a cargo de la Alcaldía del Libertador, Mercal, Pedeval y Fundeca. 12:09. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de aclarar la situación del aumento del pasaje de las rutas urbanas y extraurbanas, este jueves el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ricardo Molina, destacó que el gobierno nacional aún no ha autorizado el aumento de las tarifas del pasaje, por lo que el costo del mismo se mantiene en 60 bolívares. En este contexto, Molina indicó que las autoridades y transportistas se mantienen en mesas de diálogo debatiendo el tema para llegar a un acuerdo de ajuste sensato y necesario. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Más de 115.000 hombres y mujeres de todo el país participarán este sábado en el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, el cual servirá para preparar al pueblo para la defensa de la nación, así lo informó el segundo comandante del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos. Vehículos blindados, equipos para la defensa aeroespacial integral, todo lo que tiene que ver con las capacidades que tiene Venezuela para defenderse de un intento de desgaste sistemático a través de ataques con aeronaves de diversos tipos y portes. Nosotros tenemos las capacidades para garantizar la soberanía nacional en ese aspecto. Además de eso, vamos a ver también elementos muy claros sobre las fuerzas de acción especial. Las fuerzas de acción especial es un concepto que hemos creado en la Fuerza Armada para motivar a nuestros combatientes, pero también para fortalecer las fuerzas especiales y darle mayor capacidad de maniobra a los comandantes en los territorios mediante las tropas de acción rápida, que es cualquier combatiente especialmente entrenado y adiestrado para ejecutar operaciones especiales. Entonces ahí vamos a ver una combinación de distintos servicios de combate y servicios de apoyo de combate. En este sentido, Ceballos explicó que este viernes se llevará a cabo en todo el territorio nacional actividades relacionadas con este ejercicio en las zonas operativas de defensa integral SODI. 12:11. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, a través de su cuenta en Twitter, @AdánPisoCoromoto, felicitó a todos los creadores y creadoras en el Día del Artista Nacional y a su vez envió un abrazo de respeto y reconocimiento para este sector. Desde tempranas horas de la mañana, la Fundación Casa del Artista realiza una jornada sociocultural y en horas de la tarde se le rendirá homenaje a una serie de actores, músicos, creadores y cultores populares de Distrito Capital y el Estado Miranda. Así lo destacó Dante Lombardi, director de la compañía de teatro estable de este ente. Artista es el cultor popular, el creador, hasta el artista que sale en la pantalla grande, en la pantalla chica, o sea, todo el creador, todo el que utilice la herramienta de la interpretación, bien sea en las artes plásticas, en la actuación, en el cine, en la dramaturgia, es un artista. Y hoy en día ese patrimonio vivo se está evidenciando en los grandes logros del gobierno nacional. Parte de los homenajeados son la cantautora Leonor Fuguet, el actor Antonio Machuca y la maestra Dilia Huaycarán, así como también fundadores del Teatro Negro de Barlovento. La cita es a partir de las 2 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Por primera vez, el violinista y director margariteño Eddie Marcano tomará la batuta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, a la cual perteneció durante 30 años. El concierto gratuito está previsto para este 14 de enero a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. La serenata de cuerdas de Tchaikovsky será parte del repertorio de esta singular presentación, donde además se le rendirá un homenaje póstumo a Argelia Martínez, una de las violonchistas pioneras de esta orquesta. 12:13. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, ofrecerá a partir del 23 de enero del año en curso diversos talleres formativos para los estudiantes y público en general. Para el lunes 23 de enero, iniciará la jornada formativa con el taller Arte y Transformación Social, a cargo de Sara Valero, el cual se extenderá hasta el viernes 27 de enero, con un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. Las y los interesados en inscribirse pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0424-191-1502 o 0412-905-4219. Regionales. Nos trasladamos al estado Yaracuy, donde el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo extenderá por todo el mes de enero su proceso de inscripción. La información fue suministrada por el integrante de este movimiento en la entidad, Dominga Laya. La invitación es para que se inscriban a los niños, niñas y jóvenes a partir de 5 años de edad hasta los 17 años, donde van a haber clases de teatro, música, artes plásticas y danza. Pero todo teniendo como eje el teatro. Los requisitos son mínimos: fotocopias de cédula a los representantes, copia de partida de nacimiento, fotografía y carta de residencia. Es importante que el niño haga teatro porque lo ayuda a desarrollar múltiples funciones cognitivas, a socializar, a controlar emociones. Y la invitación es para que se inscriban de lunes a viernes en horarios de oficina. Para más información, aquellos interesados en las inscripciones del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo en el estado Yaracuy pueden llamar al número telefónico 0416-259-9123, 12:16. El Premio de las Casas de las Américas, uno de los más prestigiosos de la literatura latinoamericana, ya tiene jurado. Cuba recibirá del 16 al 26 de enero un total de 22 reconocidos escritores, entre ellos la argentina Estela Cayoni, el colombiano Alberto Salcedo, entre otros. La entrega de este reconocimiento contempla dentro de su programación un centenar de actividades culturales. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, un saludo a la radio Alba Ciudad. Mi nombre es Dante Lombardi, director de la compañía de teatro Casa del Artista. Bueno, estaremos conversando unos temas maravillosos porque hay buenas noticias para nuestro gremio artístico, porque ha nacido la compañía de teatro Casa del Artista. Así que, bueno, conversaremos sobre esos temas, sobre el Centro de Formación Técnica y Artística Casa del Artista, además de todo lo concerniente a la visibilización del artista nacional. Palabras de Dante Lombardi, director de la compañía de teatro estable de la Casa del Artista en proceso de creación. Pero tenemos también como invitado a Williams Rivas. Él es director de operaciones de la Fundación Casa del Artista. Abordaremos un tema importantísimo, actividades que se realizarán en el marco del Día del Artista Nacional y la creación de la compañía de teatro estable. Bienvenido, Williams, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias, un placer saludarlos a todos los radioescuchas de Alba Ciudad, nuestra radio hermana del Ministerio de la Cultura. Bien, Willy, hablemos de esas actividades que tienen para hoy y esa gran celebración que le van a prestar a los artistas, cultores y creadores de Venezuela. Sí, bueno, como bien saben, hoy 13 de enero se celebra el Día del Artista Nacional, del Artista Venezolano, una fecha que se ha venido conmemorando durante varios años, y bueno, la Revolución Bolivariana celebra no solo una efeméride, sino que celebra la consolidación de lo que ha sido la reivindicación de los derechos sociales, de la inserción en todos los programas políticos y sociales del gobierno a los artistas, pintores y creadores de la patria. Hoy tenemos una jornada acá en la sede de la Casa de la Artista en Quebrada Honda, una jornada sociocultural que, bueno, se reúne una cantidad de actividades. Estamos desde las 8 de la mañana y, bueno, aprovechar los que nos escuchan de poder hacer presencia durante toda la tarde, que todavía tenemos la presencia. Así es. que se ha desarrollado durante la mañana y qué se ha recogido entre esa alegría de festejar con nuestros artistas? Bueno, durante la mañana hemos tenido la presencia de grupos de danza, grupos de teatro, cantores populares, cantores de música llanera. Tenemos una jornada médico de con medicina general, medicina interna. Tenemos una la jornada de afiliación a la Seguridad Social con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que es una también una jornada que se abre a todos los ciudadanos, a todos los artistas con trabajadores independientes que pueden empezar a cotizar a la Seguridad Social para de alguna forma también nosotros poder brindar la solidaridad a todos estos viejitos que año a año el gobierno bolivariano pensiona. Recientemente en diciembre el presidente anunció 80.000 nuevos pensionados. Nosotros tenemos ya 12.500 artistas pensionados y bueno, son logros palpables pues, de la revolución. Y el único país en el mundo que pensiona artistas por vía de excepción. Ese es el milagro de Chávez que nos dejó, donde nuestros artistas que fueron abandonados y excluidos que anteriormente por no trabajar de manera formal no tenían derecho a una pensión. Y hoy, bueno, ya contamos con 12.500 artistas pensionados. Así es, son logros de la revolución. Estamos conversando con William Rivas, él es director de operaciones de la Fundación Casa del Artista. William, háblanos de la programación que contempla para hoy en la tarde. Hoy en la tarde, dentro de una hora vamos a inaugurar la exposición fotográfica El Vuelo de la Danza y Personajes de la Danza del Premio Nacional Miguel Gracias, una exposición que da reflejo de la historia de la danza en Venezuela desde los años 60, 70, 80 y esas compañías consagradas de aquel entonces. Miguel Gracias, con su lente maravilloso, pudo captar movimientos extraordinarios de las destrezas de los bailarines. Ahí tenemos fotografías de la maestra Sandra Rodríguez, del grande maestro Vicente Nebrada, Carlos Porta, y bueno, todas nuestras luminarias de la danza nacional, en una exposición en blanco y negro. Tenemos la exhibición de más de 40 fotografías, eso es en la sala de Elsa Morales, de la Casa del Artista. Luego de ello tenemos la entrega de homenajes a creadores y creadoras de la patria, son 20 cultores del Distrito Capital y 20 cultores del Estado Bolivariano de Miranda que serán reconocidos, homenajeados por la institución, a presencia del presidente Roberto Mizuti y autoridades del Ministerio de la Cultura. Qué bueno. Entonces es un día para festejar, para celebrar y compartir con nuestros artistas, con nuestros cultores y creadores. William, ¿cómo hace ahorita las personas que están en sintonía de Alba Ciudad y quieren asistir a estas jornadas que está ofreciendo la Casa del Artista? ¿Dónde están ubicados? Bueno, estamos en el Boulevard Amador Vendallán, en Quebrada Honda. Esto es una cuadra del Colegio de Ingenieros, el sede de la Casa del Artista. Sí, los esperamos, estamos todavía prestos a recibirlos y a seguir celebrando el Día de los Hacedores de Sueños, de los Constructores de Sonido, de los Constructores de Ilusiones, de los Creadores de Conciencia y los Hacedores del Amor y la Identidad de la Patria. Estos son nuestros artistas venezolanos. Así es, llegue hasta ellos nuestro abrazo de felicitaciones y de alegría. William, ¿la jornada se extenderá hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde estaremos con la jornada y sí, cerrará con un concierto de tambores de un grupo de explosión de tambores de Barlovento que viene. Dentro de los homenajeados del Estado Miranda están los fundadores del Teatro Negro de Barlovento, está Antonio Machuca, un gran actor, y dentro de los del Instituto Capital, grandes maestros de la danza, y la maestra Dila Guaitalán, una de las homenajeadas. Dilia Huaycarán, oriunda del estado Sucre, también homenajeada. Correcto. El día de hoy, mujer dedicada al teatro, a la televisión, y bueno, todos y todas están allá pendiente a la llegada de esos artistas, de esos cultores y creadores. Y bueno, la gente debe acercarse hoy para compartir con todos ellos, conocerlos y también para que sean atendidos en las jornadas sociocultural que se está realizando en la Fundación Casa del Artista. ¿Qué planes tiene la Fundación para el primer trimestre del año? Bueno, para el primer trimestre nosotros estamos en una refundación. Recuerden que el presidente Roberto Mezzuti asumió hace ya 59 días. Estamos en una revisión exhaustiva de todos los programas y creación de nuevas políticas institucionales, de nuevas políticas de atención. Se perfila que la fundación se convierta en ese ente que dé respuestas efectivas y eficientes a todos los artistas, cultores y creadores de toda la patria, que podamos abarcar, territorializar nuestra gestión y poder crecer y dar respuestas cercanas, humanas y solidarias a nuestros artistas que están en la selva del Amazonas, en la selva de Bolívar, así como en los páramos de Mérida y todo el territorio nacional, porque esos son nuestros garantes de la venezolanidad, nuestros garantes de la patria que nos dejó Chávez. Así es, estamos conversando con Williams Rivas, él es director de operaciones de la Fundación Casa del Artista. William, ¿qué otra cosa puede ofrecer la Casa del Artista? No solamente hoy porque se celebra el Día del Artista Nacional. ¿Qué servicios ofrece la Casa del Artista? Bueno, la Fundación como dentro de sus políticas tiene la atención médica. Nosotros tenemos un consultorio médico que funciona de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos las especialidades de medicina interna, medicina general, dermatología, y bueno, también tenemos control de peso, control de diabetes y todas esas cardiopatías. También tenemos el servicio de atención integral que se encarga del tema de ayudas económicas para operaciones, para servicios médicos, la donación de equipo técnico, equipo médico. Tenemos el área de formación. El área de formación se encarga de la programación de talleres permanentes en comunidades, en varios estados, en todos los estados del país. Está el área de apoyos a las iniciativas, que se encarga de todas las salas de teatro que tenemos, las salas Juan Azujo, la Lori Puel, la Fernando Gómez, donde se programan todas las iniciativas creativas de todos los colectivos culturales, danza, teatro, música y todas las expresiones. También tenemos el servicio de recreación y esparcimiento, donde programamos viajes turísticos, viajes a diversos espacios de Venezuela. Y bueno, las múltiples jornadas que hacemos mensualmente, semanalmente, de acuerdo a las condiciones que hacemos acá. Qué bueno. Y bueno, atender y escuchar, aquí estamos para escuchar todas los requerimientos de los artistas. También, bueno, está la unidad que lleva las pensiones, que lleva el tema de vivienda. Todos los artistas pueden traer hacer su solicitud para su pensión. Ya las mujeres que cumplen 55 años y los hombres que cumplen 60 años pueden venir, traer su expediente o enviarlo vía gabinete cultural en los estados. Y la postulación también para su vivienda. Pues. La Casa del Artista tiene, pues, y para este año se proyecta con sus políticas de mayor atención, pues, en todo lo que los requerimientos y necesidades que tenga el pueblo creador. Muy bien. En redes sociales, ¿cómo podemos ubicar a la fundación? @ Casa del Artista en Twitter, Casa del Artista en Facebook, Instagram, Casa del Artista. Fácil, todo. O dirigirse a la sede, que es muy hermosa, que está ubicada en Quebrada Honda, cerca de la estación del metro Colegio de Ingenieros. Sí, y aquí los esperamos. Así es. Williams, haz la invitación de nuevo para toda esa jornada que se está realizando hoy al público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, todos los que nos escuchan los estamos esperando acá. Tenemos la jornada cultural, social, médica, aquí en la sede de la Fundación Casa de la Artista Integral de la Onda. Bueno, aprovechen para también compartir con todos los artistas, todos los creadores que se están acercando, que se están presentando, que nos están cantando, que van a ser reconocidos, van a ser homenajeados. Y bueno, tienen la oportunidad de venir a tirarse las fotos a las redes con esos artistas grandiosos que están desfilando desde horas de la mañana aquí en la Fundación. Así es, orgullo para toda Venezuela y bueno, orgullo para la patria, para toda esa gente que hace cultura, que están creando. Nosotros contentos porque hoy se celebra el Día del Artista Nacional. Muchísimas gracias a Williams Rivas, director de operaciones de la Fundación Casa del Artista. 12:29 minutos. Titulares. Encuentro con la oposición. Este viernes, representantes del gobierno bolivariano asistirán a la mesa de diálogo. Defensa. Este sábado se realizará ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Celebración. Ministro Adán Chávez expresó su respeto y reconocimiento a los creadores en el Día del Artista Nacional. Literatura americana. Presentan jurado y programa del Premio de las Casas de las Américas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 13 de enero del 2017. Coordinadora de Información Sinamais González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Luigi Erloyo y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. No te quedes en casa, para tu fin de semana llega Vitrina Cultural. Viernes, Sala de Mapas del IAM, piso 16 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas, a las 2:30 de la tarde, conferencia Impacto de la Revolución Haitiana en Estados Unidos, el Caribe y Suramérica. Participa. Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, a las 3:30 de la tarde, película Perfume de Mujer. Costo de la entrada general, 300 bolívares. Por Alba Ciudad 96.3 FM, la recreación y el sano esparcimiento está en Vitrina Cultural. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, Revolución de la Conciencia, Revolución Cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Acepta, yo acepto. Puedes salir con tu amante solo fines de semana. Cuando vayas de concierto, de todo lo que te ganas, me das 80%. Pero de lunes a viernes barrer y pasar coleto. Y otra cosa le aconsejo, que no se ponga de bruto. gasto y gaste todo el pertrecho, porque sabe que en su casa lo va a esperar un monumento, y al llegar vas a tener una pelea cuerpo a cuerpo. Si es un bajacha y machete, llaman sopotros montrenco, no voy a poder barrer el piso un apartamento. De acuerdo con lo que gano, matando tigre parejo, no me hace daño un descuento y no arriesgo que un chismoso me venga a dañar el momento. Conmigo los lengua larga, con esto pierden el tiempo. Y el consejo que me dio, que no piense mi mujer, que me falla el presupuesto, porque yo todas las tardes con curito me alimento, y como estoy enterito gozo afuera y gozo adentro. Mis amigos me critican de que yo vivo la vida así como un macilento, creen que hice un mal negocio, pero yo no me arrepiento, porque yo el fin de semana hembre o bebo y me divierto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 35 minutos. Cayeron hojas secas, todo se deshojaba y un tono blanquecino.

cuánto yo me echo de menos con tu amor. No soy ni un pedazo del que conociste, todo lo que era feliz y me está triste, pero es que ya no soy sin ser de ti. Yo no sé cómo consigo lo que vivo, si a la vida se le olvida estar contigo. Y es que todo lo que soy vive a tu lado, no te he olvidado. Y yo sé que aunque tú tengas nueva vida, lo que fue conmigo a ti no se te olvida. Y aunque tengas 16 enamorados, no has olvidado. Ay, lo que fui yo. Mis padres me conocen los domingos y mi nombre no me suena familiar. No me veo en el espejo todavía, ni mi sombra se proyecta en pleno día. Es que todo lo que soy es ser de ti. Yo no sé cómo consigo lo que vivo, si a la vida se le olvida estar contigo. Y es que todo lo que soy vive a tu lado, olvidado. Y yo sé que aunque tú tengas nueva vida, lo que fue conmigo a ti no se te olvida. Y aunque tengas 16 enamorados, no has olvidado lo que fui yo. Lo que fui yo. Las 12 y 52 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Te envío canciones de 4:40. Te envío cuidado, cuidado. Viviana, yo te digo, me tienes en tus manos. Mami, cuidado. Rico. Y pregunté, ¿es este Fondimón? Y 56 minutos. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. All day today, all night tonight. Arriro, guasame, ribo, malibiño.

sepultarlo, aunque mi corazón dice que nunca podrá olvidarlo. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:11. Torito, Canelo, todo empezó en el momento cuando tu amor se marchó. Torito, Canelo, en ti brotó un sentimiento y nadie lo comprendió. Llevas tu pena por dentro igual que la llevo yo. Aquel toro cimarrón, toro cimarrón, que deambula en la sabana, toro cimarrón, no hace caso a la reata, no respeta al becerrero. Se oye mugir una vaca, salta y se vuela el tranquero. Toro recio y altanero, cimarrón, cimarronero. Vaya. Toro, toro, toro cimarrón. Triste por esa misma razón. Toro, toro, toro cimarrón. Que tan triste llevo el alma igual que su corazón. Toro, toro, toro cimarrón. A torito. Toro, toro, toro cimarrón. Mi torito toro, en la sabana, toro, mi torito toro, cimarrón. Toro, Torito Canelo, la sabana quedó muda y el morichal se cayó. Nuestra pena es tan profunda que solo la sabe Dios. Aquel toro cimarrón, que deambula en la sabana, toro cimarrón, no hace caso a la reata, no respeta al becerrero. Se oye mugir una vaca, salta y se vuela el tranquero. Toro recio y altanero, cimarrón, cimarronero. Toro, toro, toro cimarrón. Toro, toro, toro cimarrón. Que tan triste lleva el alma igual que su corazón. Toro, toro, toro cimarrón. Toro, toro, toro cimarrón. Y también yo vago triste por esa misma razón. Toro, toro, toro cimarrón. Toro recio. Toro, toro recio y altanero, cimarrón, cimarronero. La 1:14. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. De seguro tú pensarás que ahora soy yo tan feliz. No te das ni cuenta, mi sol, que al marcharte todo está gris. Pues mi vida ha sido un desastre y es que ya no tengo remedio. El amor que de mí quitaste me ha dejado ya en el infierno. De seguro tú pensarás que ahora soy yo tan feliz. No te das ni cuenta, mi sol, que al marcharte todo está gris. Pues mi vida ha sido un desastre y es que ya no tengo remedio. El amor que de mí quitaste me ha dejado ya en el infierno. ¿Y quién tú crees que muere con esa partida si te he querido más que a mi propia vida? ¿Y quién tú crees que muere con esa partida si te he querido más que a mi propia vida? Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:22. Mi primera ilusión, mi primer amor, los genuinos, junto a aquel, el dragón, Jean-Paul. Contigo aprendí lo bonito de la vida, cada mañana trae su risa, una aventura, una alegría. Recordando esos momentos que se quedaron conmigo, pensando como un loco en tus besos y tu cariño. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo te di todo.

el general Antonio José de Sucre, y actuó como vicepresidente el obispo de Santa Marta, Monseñor José María Esteve. Bolívar llamó a esta asamblea el Congreso Admirable. Asimismo, presentó ante el Congreso Constituyente su renuncia irrevocable a la presidencia de la República y el 1 de mayo de 1830 encargó del Ejecutivo al general Domingo Caicedo. La nueva Constitución fue concluida por el Congreso Admirable el 29 de abril. Fue firmada el 4 de mayo y el 5, mediante un decreto, se le ofreció a las provincias venezolanas. El 6 se instaló el Congreso de Valencia y ante él fue enviado en misión especial el granadino Juan de Dios Aranzazu, pero sus gestiones conciliatorias no resultaron. El 22 de septiembre, el Congreso de Valencia sancionó la nueva Constitución, con lo cual quedaba consumada definitivamente la separación de Venezuela de la Gran Colombia. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Caracas. Solo quiero preguntar si aquí hay salseros de verdad.

1:47. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. De Venezuela está creciendo mi amor por ti. Latinos Unidos está creciendo tu amor por mí. Está creciendo mi amor por ti. Manny T está creciendo tu amor por mí. En un principio solo amigo queda. Alba Ciudad, 96.3 FM, 1:51. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:56. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. No voy a bajar,

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hoy me ha dejado una mujer traicionera, ando sin silla y sin riendas, soy un barco sin timón. Pero dígame usted, si este guayabo del pecho podré arrancar, necesito el tratamiento que me lo pueda quitar, porque si no el aguardiente borracho me va a matar. Dígame si existe antídoto para curar este mal, recéteme ya. Que el corazón me abrieron de par en par, utilice sus equipos que yo me voy a inspirar, con mi cuatrico sonoro y un dejo sentimental, o sufriré la inclemencia de una muerte pasional. Cicatrización. Doctora, dígame, se lo suplico, si hay un diagnóstico escrito para este cruel mal de amor. Póngale precio, ya se lo he puesto a mi vida, al destino pues la herida no haya cicatrización. Perdóneme usted, sé que su mano entienda mi situación, hágame una resonancia, revíseme el corazón, que ya no como ni duermo, falla mi respiración y cuando más la recuerdo se me baja la tensión. Y gracias a usted, doctora amiga, mil gracias por su intención. Voy a matar a este guayabo con muchísimo valor. Si el aguardiente no pudo aliviarme este dolor, conocí a la doctora que hoy en día es mi gran amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 12 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.